La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos aquí de nueva cuenta en el 90.5 de frecuencia modulada y que estamos aquí transmitiendo el informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves les da la bienvenida en este día, que es el número 8 del mes de junio del año 2018. Estamos ya en los últimos días de la primavera. Estamos en una temperatura que va a los 24 grados en estos momentos. Está nublado, es muy probable que existan lluvias a lo largo de la tarde o la noche o en los próximos días también. Estamos aquí en Clavijero número 24, donde está la casa donde se ubica esta emisora universitaria, en el mero corazón de la capital del estado de Veracruz. Estamos en Jalapa y pues fíjense qué cosa tan sorpresiva, bueno, puede ser no tan sorpresiva, pero el primer huracán que surgió en el Pacífico fue tomando fuerza, estaba ayer en categoría 1 y hoy llega a la categoría 4, que es muy alta. Lo bueno para nosotros es de que está en el Pacífico y va dando su viaje, su recorrido hacia el oeste, donde no se va a internar a territorios, no va a entrar a territorio. Poco a poco se irá disipando, tiene camino libre por el Océano Pacífico, ese inmenso Océano Pacífico, pues ahí está transitando alegremente Aleta, como se llama este huracán. Pero sí, de ayer a hoy, de ser categoría 1, tomó categoría 4. Lo que sí afectará son las bandas, son las nubes que van surgiendo, que van se van desprendiendo de este huracán y llegan con lluvias muy fuertes en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, incluso hacia Morelos, Puebla, Tabasco, sentirán estas lluvias. Y también habrá lluvias intensas, particularmente en el estado de Veracruz. Y bueno, se será como vendrán esta temporada de lluvias, que de esa manera se inaugura, así como tal, en ese momento, a consecuencia del paso de Aletia. Digamos, vamos una vez más a recordar que está muy lejano del territorio, pero pues todas las bandas de agua que va generando, pues hace posible, de nubes que generan el agua, mejor dicho, hace posible que en el territorio nacional existan lluvias y aguaceros. Así están las cosas en ese momento, y qué bueno que existan estas aguas, ¿eh? Eso es algo benéfico para las plantas, benéfico para el campo, siempre y cuando pues no se sobrepasen, que no vaya a pasar de más, ¿no? También se está formando poco a poco otro sistema hacia el sur de Chiapas y Oaxaca. Ahí se va formando otro sistema que va girando. O sea, empezamos ya esas temporadas y vamos a ver cómo nos va con los huracanes de manera particular. Por lo pronto, también allá en Guatemala, en ese volcán de fuego, el día de hoy hubo una alerta porque se estaba previendo que iba a ser de nueva cuenta erupción, iba a haber una nueva erupción el día de hoy en el volcán de fuego. Ya desalojaron a la gente, afortunadamente, ya empezaron a tomar precauciones necesarias y hasta el momento no se ha registrado como tal, pero qué bueno que se tomen estas advertencias necesarias para que no vuelva a suceder lo que fue el domingo pasado allá con las comunidades cercanas a este volcán de fuego. Y por cierto, también expertos de la UNAM van a ir ya a Guatemala, estarán ayudando al monitoreo de este volcán que está activo en esos momentos, el volcán de fuego allá en Guatemala. Bueno, y los volcanes que están activos invariablemente son las cuestiones políticas en este país, varias cosas que van sucediendo, ¿no? Veíamos, por ejemplo, en esta semana la visita de Ricardo Anaya a la Ibero, donde aparentemente le fue muy bien. Algunos dicen que iba los chavos que apoyaron a que apoyaron a la visita de Ricardo Anaya, pues algunos dicen que pues iban pagados. Bueno, en fin, ya saben, siempre habrá cosas así. Pero bueno, lo que sí llamó la atención que el día de ayer apareció un video con esa familia Barreiro, los hermanos Barreiro, que han estado involucrados en estos negocios que aparentemente ayudaron a tener una cercanía en cuanto a los negocios y el lavado de dinero con Ricardo Anaya. Él salió inmediatamente a decir que ese video era una mentira más de lo que se estaba diciendo ahí. Sabemos, se ve claramente la información que se está diciendo. La pregunta es, ¿quién está filtrando esa información? Y obviamente sabemos que el objetivo es denostar a Ricardo Anaya. La pregunta es esa, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién tiene esas grabaciones? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo las difunden? Y el sentido, pues bueno, obviamente bajar la candidatura de Ricardo Anaya o quitarle adeptos. Ese es por un lado, pero por otro lado también fíjense lo que sucede en los medios de comunicación, particularmente en la radio, Radio Centro, allá en la Ciudad de México. Hay un conductor que se llama Antonio Esquinca, o Toño Esquinca, que ha estado atacando fuertemente a López Obrador. Inclusive él dijo que si ganaba López Obrador, se iría de México. Entonces llegaron, hay un montón de cartas a decirle, pues vete de México, ¿no? Nosotros que cumple con tu palabra si es que gana López Obrador. La cuestión es de que, y aquí es donde tenemos que tener mucha responsabilidad en esas cuestiones, sobre todo políticas, bueno, todo en la vida, obviamente hay que ser responsables en el micrófono, que Toño Esquinca insultó a López Obrador ante el micrófono. Bueno, eso le valió que lo suspendieran ya de Radio Centro por hablar de esa manera contra López Obrador. Y entonces pues ya pidió una disculpa y dijo Toño Esquinca lo siguiente, que el problema es de que estaba alcoholizado cuando habló ante los micrófonos. Incurrió en una violación al código de ética del Grupo Radio Centro. Entonces el locutor pidió disculpas y confesó que tiene problemas con el alcohol y que estos días que pues ya tendrá el tiempo libre para pensar, se va a dedicar a la rehabilitación. Eso fue lo que dijo, pidió una disculpa. Pero bueno, que cómo son las cosas. O sea, también tenemos que tener muy en cuenta que los procesos electorales ya no son como antes, ¿eh? Que de repente había un grupo que atacaba fuertemente a un político y no pasaba nada. Ahora parece que sí, ¿no? Pues por lo menos Radio Centro tomó cartas en el asunto y despidió a este conductor Toño Esquinca. Pero también por otro lado está la cuestión de las llamadas por teléfono. Yo no sé si usted la han llamado por teléfono, pero esta semana ha sido intenso. Desde que tuvo López Obrador la reunión con los empresarios, empezaron las llamadas por teléfono intensamente, sobre todo en la Ciudad de México y en Guadalajara también, yo me imagino que Monterrey igual, donde le marcan a uno. La pregunta es, ¿cómo consiguen nuestros teléfonos? Bueno, pues los tienen. Nos marcan a nuestras casas, marcan a las casas y empiezan a hacer una serie de encuestas que está dirigida de tal manera que va contra López Obrador. Bueno, también ya hubo quejas ante el INE al respecto y también se está investigando de dónde vienen, quién está organizando esas llamadas, que evidentemente está prohibido. No se puede hacer este tipo de llamadas para incitar, para atacar a un candidato de esta manera, porque es de lo que se considera guerra sucia, ¿no? No es dentro de la limpieza del proceso electoral. Lo cierto es de que a estas alturas, y ya lo veremos, obviamente habrá una medida el próximo martes, cuando es el último debate a las 9:00 p.m, que será ya en Mérida, Yucatán, se va a transmitir aquí a través de Radio Universidad Veracruzana, como lo van a transmitir los diversos medios nacionales. Ya se verá después de ese debate cómo cierran las encuestas, porque ya sería pues prácticamente después de este debate del martes, cómo nos vamos enfilando, cómo se enfilan las elecciones para el 1 de julio. Y hasta el momento, pues en lugar de bajarle preferencias a López Obrador, de acuerdo con las encuestas, va arriba. Que ha bajado algunos puntos, ha bajado Ricardo Anaya, algunos puntos los ha subido José Antonio Meade. En algunas otras encuestas aparecen ambos, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, hacia la baja, pero siempre hacia la alza López Obrador. Eso es en la medición de estadísticas. Ya sabemos que la verdadera estadística o la verdadera prueba matemática será el 1 de julio. Ya también los invitamos a que visiten la página de voto informado de la Universidad Veracruzana, que se organiza también junto con la UNAM, y de manera muy particular se habla de la elección para gobernador en el estado de Veracruz. Vaya a Voto Informado, así lo puede buscar, votoinformadoveracruz.v.mx, y ahí va a encontrar la plataforma de los candidatos a la gubernatura del estado de Veracruz, también para los diputados, y ahí van a encontrar también las respuestas que han tenido los candidatos a la gubernatura, de las preguntas que se le han elaborado. Además, la entrevista que hizo José Luis Cerdán, nuestro compañero José Luis Cerdán, de la Facultad de Comunicación, que se encuentra allá en el puerto de Veracruz, José Luis Cerdán entrevistó a los 4 candidatos a la gubernatura, y allá aparecen también las entrevistas en la plataforma de Voto Informado. Es muy importante, ¿no?, tener una buena información para tener una buena decisión al momento que tenemos esta cita con las urnas, en algo que debemos defender siempre, que es la democracia. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la Universidad Veracruzana acreditó calidad de 3 programas educativos, se acercan al 100%. El Centro de Estudios China Veracruz destaca como vínculo universitario con organismos multilaterales. La movilidad estudiantil enriquece a académica y personalmente, dice Selene Hernández, de la maestría en Ciencias Biológicas. La distinción de un universitario debe ser su conexión con la cultura, dice María Isabel Morales Sánchez, investigadora de la Universidad de Cádiz. Nelly Márquez presentó en Poza Rica su libro Aprendiendo a Vivir, la otra cara del VIH. El Centro de Estudios de Creación y Documentación de las Artes realizará el coloquio sobre extensión cultural en las instituciones de educación superior. El documental Música, Piedra y Acero narra la historia de Tlacna, Centro Cultural. La Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta esta noche la Sinfonía de las Lamentaciones. También les comentaremos que la Escuela de Voleibol Infantil y Juvenil se fortalece. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 8217-5115 y el 8217-5117. Un recorrido por el campus. Oiga, también les comentamos que tenemos boletos y varios boletos, ¿eh? Tenemos 4 pases dobles para ir al cine esta noche a La Naval, al Cineclub de La Naval. Hoy van a proyectar a las 8 de la noche esta película, para los que son amantes de las películas de terror, La Profecía, tremenda película, 666, La Profecía 666. Entonces, tenemos 4 pases dobles, pueden venir a hablar para participar en la rifa, evidentemente, y participar también es que vi que había 4 pases dobles, pero ya veo que son de funciones diferentes. Una disculpa, perdón. Estoy aquí adelantándome. Son solamente 2 pases y vamos a irlos regalando a diferentes películas que se van a exhibir, pero no los había visto bien. Entonces, hoy es la profecía, ¿no? Se va a presentar La Profecía. Lo cierto es de que en La Naval se va a presentar esta película y tenemos estos pases para que vayan. 8 de la noche, ustedes también tienen derecho con ello a una bebida y a la rifa de carteles de esta película. Bueno, vamos con información de nuestra universidad. Y les comentamos que la Universidad Veracruzana recibió de organismos acreditadores los documentos que avalan la calidad de 2 programas educativos más y un reconocimiento nivel 1 de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, con lo cual se acerca a la meta del 100% establecida por la rectora Sara Ladrón de Guevara. Se trata de las licenciaturas en Estudio de Jazz, en Economía y en Ciencias y Técnicas Estadísticas, las cuales cumplen con los requisitos de calidad a nivel nacional con vigencia 2018-2023, de acuerdo con lo dictaminado por los Consejos para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes y el Nacional de Acreditación de las Ciencias Económicas. De igual manera, los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior certifican al Programa Educativo de Ciencias y Técnicas Estadísticas. La primera ceremonia de acreditación se efectuó en las instalaciones del Centro de Estudios de Jazz, YASUB, donde David Rodríguez de la Peña, secretario ejecutivo del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes, puntualizó que durante la visita realizada del 7 al 9 de mayo, constataron que a través de sus 10 años, YASUP ha logrado una sólida identidad como institución basada en una relación estrecha entre sus alumnos y sus maestros. La Academia de Maestros posee una capacidad colegiada que fomenta el desarrollo de los estudiantes y responde a los perfiles requeridos por el plan de estudios en cuanto a la formación académica, y dentro del plan de estudios los alumnos encuentran las habilidades para su desempeño artístico profesional, entre otras fortalezas. Esto lo dijo David Rodríguez de la Peña. En ese sentido, la rectora parafraseó a Ted Gioia, quien cerró su historia del jazz con las siguientes palabras: la historia del jazz está en un punto crítico. El pasado de la música amenaza con eclipsar su presente. Cualquier artista nuevo que intente hacerse un hueco en el ambiente de hoy en día tiene que competir no solo con otros jóvenes talentos, sino con toda la historia de la música. Y esta es una pesada carga, sin duda. Los discursos del director del Área General de Académica de Artes, Miguel Flores Covarrubias, y de Rafael Alcalá Hinojosa, quien es el coordinador general de YASUP, refrendaron el compromiso de dar más en sus respectivas responsabilidades para seguir sumando el liderazgo de Sara Ladrón de Guevara. El evento finalizó con el reconocimiento público por parte de la rectora y la comunidad de YASUP a los maestros Edgar Dorantes Dos Amantes y Enrique Velasco del Valle, fundador y ex coordinador del centro YASUP, respectivamente. Son las 14:19. La rectora Sara Ladrón de Guevara señaló que ambos reconocimientos del Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica para Economía y el nivel 1 de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior para la licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas fungen como guías para establecer los esfuerzos institucionales. Enhorabuena, dijo la rectora, pues por estas acreditaciones que la sociedad le garantizan la formación de profesionales capaces y competentes. Enhorabuena por los avances que como área académica han tenido en ese determinante terreno. Y enhorabuena por su valiosa contribución al objetivo general que como casa de estudios nos hemos planteado de ver acreditados al 100% de nuestros programas educativos, dijo la rectora. Por su parte, Liliana Betancourt Trevedan, directora general del Área Académica Económico-Administrativa, apuntó que ambos reconocimientos son testimonio para que los estudiantes tengan la certeza de que están recibiendo una formación de calidad que observa cada día las tendencias en su profesión y las incorpora. E hizo una mención especial al académico Rogelio Rendón Hernández, coordinador del comité, que llevó a cabo los trabajos para obtener la acreditación. Los reconocimientos fueron entregados por David René Thierry García, vocal ejecutivo de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, y Daniel Atalo Navarro Ramírez, secretario del Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica, en el auditorio de la Facultad de Economía. Recuerden que esos comités llegan y evalúan lo que hacen en las facultades, lo que hacen en sus programas educativos, en sus experiencias educativas, la cuestión administrativa, todo se lo van evaluando y entonces certifican la calidad de un programa educativo. Y estamos, como dice la información de nuestras autoridades, casi al 100% en todos los programas educativos de la Universidad Veracruzana, gracias a este esfuerzo que hacen académicos, administrativos y estudiantes. Son las 14:21. Vínculos. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida aquí a Erika Rodríguez Morales. Erika Rodríguez, ¿cómo estás, Erika? Muy bien, pues hay algo muy interesante que ya el año pasado nos habían comentado de ello, que es precisamente esta convocatoria para, sobre todo para mujeres indígenas, para que puedan obtener una beca, ¿no? Así es. Pues a nombre del maestro Juan Pablo Álvarez de Long, director general del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, agradecemos este espacio que nos brindan. El pasado martes 5 de junio, el COVEICIDET lanzó la convocatoria del Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas en Posgrados para el Fortalecimiento Regional del Estado de Veracruz 2018, el cual tiene como objetivo coadyuvar al ingreso de mujeres indígenas a estudios de posgrado mediante reforzamiento de sus competencias académicas, promoviendo la igualdad en el acceso a estudios de tercer nivel y formando profesionales que contribuyan al desarrollo local, regional y, por supuesto, nacional. El programa consta de tres etapas. La primera etapa es el curso propedéutico. En esta etapa, lo que nosotros vamos a realizar es el reforzamiento y la asesoría de cada una de las becarias. También se les dará un apoyo de 3,000 pesos anuales, mensuales, durante 3 meses, que es el tiempo que dura el curso propedéutico. También se les va a dar hasta 10,000 pesos para pago de sus inscripciones, ahora sí, para postularse para una maestría que esté dentro del padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que es el PNPC. Posteriormente, bueno, en la segunda etapa, ese es una estancia en el extranjero. En esta estancia, lo que nosotros pretendemos es que las becarias refuercen el idioma inglés y, pues, aquí lo que se les va a proporcionar, pues, van a ser los gastos que se van a generar dentro de esta estancia, que es el alojamiento, los gastos de manutención, pasaporte, visa, traslados locales e internacionales y gastos médicos. Uh-huh. Y por último, en la tercera etapa, que es la inserción en la maestría inscrita en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. En esta etapa ya la becaria ya tiene que estar dentro de una maestría. Y el programa proporciona dos apoyos. El primer apoyo es el pago único de 10,000 pesos para pago de inscripción. Y el segundo es otro pago único de 10,000 pesos para gastos de instalación, es decir, si ellas cambian de residencia. Aparte, tienen sus apoyos que, ya siendo becarias CONACYT, tienen esos beneficios, que es ya ellas ya tienen su beca CONACYT, que se estipula de acuerdo a los tabuladores de CONACYT, y también se les proporciona lo que es gastos médicos mediante el ISSSTE. Muy interesante, sí, son apoyos realmente significativos, ¿no? Sí, lo que nosotros pretendemos es que, pues, más mujeres veracruzanas, uh-huh, se interesen en este programa y se postulen para que más becas se utilicen, ¿no? Uh-huh. Y que tengan más oportunidades. Eso es a nivel nacional. Sí, y a nivel estatal, nosotros igual nos tenemos que postular ante CONACYT ya con las candidatas que, uh-huh, que esperemos tener muchas para que nosotros nos postulemos para CONACYT y ya nos puedan dar estos apoyos para que nosotros a su vez se las podamos otorgar a las becarias. Así es. El año pasado hubo una buena respuesta, ¿no? Sí. Este año esperemos que también exista una buena respuesta y que, pues, más mujeres se interesen en cursar una maestría. Uh-huh. Así es. Tenemos algunos requisitos que cambiaron de la convocatoria pasada a esta. En esta van a tener que registrarse, tener que registrar su CBU en la página de CONACYT. Tener un promedio mínimo de 8, tener su licenciatura o ingeniería ya con su título, y una constancia de permanencia indígena, que ese es un documento muy importante que ese sí tienen que tener, puede ser expedido por autoridades indígenas tradicionales o por representantes de la comunidad o asimismo por autoridades municipales. Uh-huh. Y eso, evidentemente, las candidatas naturales serían nuestras compañeras de la Universidad Veracruzana Intercultural. Así es. Sí, hemos tenido contacto directo con varias chicas interesadas, egresadas de la UBI, y que sí están muy interesadas en este programa. Entonces, estamos cautivando ahora sí un poco a todas las egresadas, tanto de la UBI como de diversas instituciones académicas que quieran participar en este programa. Aunque también hay en algunas carreras, ¿no? Sí. De nuestra universidad, de que, mujeres de origen indígena. Sí, así es. Y bueno, esta convocatoria se cierra, es el 18 de junio. La verdad es muy poco el tiempo que CONACYT nos dio para poder difundir esta convocatoria, pero pues ahora sí hay que aprovechar esta oportunidad que les brindan y que... y pues lo que nosotros queremos es que pues más becarias se beneficien, ¿no? Claro, o sea, quedan 10 días. Sí. Sin contar los días que no se trabajan. Así sábado es. Y domingo, ¿no? Sí. Y cualquier información que necesiten, pueden checar la convocatoria en www.cienciaveracruz.gob.mx. cienciaveracruz.gob.mx. Perfecto. ¿Y algún lugar físicamente? Estamos nosotros ubicados en Río Tecolutla, número 20, segundo piso, Colonia Cuauhtémoc. Ahí estamos ubicados, ahí por Murillo Vidal. Murillo Vidal, cerca de una farmacia, ¿no? Así es. Una farmacia muy conocida. Sí. Muy bien, perfecto. Sí. Pues muy bien, entonces quedan pocos días y entonces habría que recordarles a todas las interesadas en este programa de incorporación de mujeres indígenas en posgrado para el fortalecimiento regional del estado de Veracruz, ¿no? Sí. Ahí está esa oportunidad, hay buenas opciones, buenos apoyos y hay que aprovecharlos. Sí, así es, y pues ahora sí invito a toda tu audiencia para que pues ojalá se interesen en este programa y que quieran postular. Perfecto, muy bien, Erika. Pues muchísimas gracias. Que estés muy bien. Gracias. Nos estamos viendo, hasta luego. Pedimos acá de Erika, que estás muy bien. Y bueno, ahora les comentamos que el Centro de Estudios China Veracruz de la Universidad Veracruzana participó en el cuarto Seminario Internacional América Latina y el Caribe y China, Condiciones y Retos en el Siglo XXI, que organizó la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, que tuvo lugar en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese marco, el Centro de Estudios China Veracruz, que es pionero a nivel nacional en el estudio de temas especializados en relación entre América Latina, el Caribe y la República Popular de China, destacó como organismo académico en el diálogo con 145 ponentes de más de 20 países, sumándose a un gran esfuerzo emprendido desde el año 2012 y que cada dos años convoca a investigadores, estudiantes e instituciones públicas y privadas de diferentes regiones. Como parte del eje temático de economía, comercio e inversión, se presentó una mesa especial convocada por el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, titulada Experiencias y oportunidades en la cooperación de América Latina, el Caribe, China, hacia la internacionalización de las pymes de la región. Recuerden que las pymes son las pequeñas y medianas empresas. En esta sección participaron Javier Paulinich, embajador y secretario del CELA, de ese Sistema Económico Latinoamericano; Javier Iracheta Villasaña, representante de la Asociación de Empresarios Chonghua en México; Aníbal Carlos Otelli Allende, coordinador del Centro de Estudios China Veracruz; José Azañero, representante del sector público, promotores de inversión y comercio; Ernesto Fernández Taboada, director ejecutivo de la Cámara Argentino-China de la Producción, la Industria y el Comercio; y Fátima Fierro, secretaria ejecutiva de la Cámara de Comercio Uruguay-República de China, quienes expusieron diversas temáticas bajo la moderación de Ignacio Bartezagui, director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica de Uruguay. Son las 14:31. Interesante esas reuniones, esas pláticas sobre las relaciones comerciales con China, más ahora con esos problemas que tenemos con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ¿no? Entonces, vean cómo hay países interesados como Argentina y Uruguay, que quieren o hacen ya negocios con China. Imagínense la distancia de Argentina a China, ¿no? Lejísimos. Si para nosotros está lejos, para los argentinos pues mucho más, y los uruguayos mucho más. Sin embargo, están buscando estos puentes necesarios para la economía y el comercio entre China, Argentina y Uruguay. En primer término, Javier Paulinich reafirmó el compromiso de este sistema económico de Latinoamérica con la red de América Latina, el Caribe y China. Enseguida, Javier Iracheta compartió la historia del crecimiento de la asociación que representa, misma que se estableció en México hace el año 2010 y que actualmente cuenta con más de 15 empresas integrantes. A continuación, José Azañero expuso el papel del gobierno de Perú en este circuito y propuso mejores prácticas exportadoras. El investigador remarcó el rol de las pymes en las economías emergentes, que conforman el 95% del total de empresas y el 80% de la oferta de trabajo, rasgo que impacta positivamente en la reducción de la pobreza y en el crecimiento económico de las naciones. Más adelante, Ernesto Fernández Taboada indicó el perfil económico de Argentina, un país cuyo segundo socio comercial es China. El funcionario mencionó que en esta nación el 99% de las empresas activas son pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas. Pero hay un gran reto a superar. Cada año nacen 70.000 compañías y mueren 68.000, por lo que el mercado de exportaciones se ha constituido como un rubro potencial para estimular su crecimiento, ya que Argentina comercia poco con el mundo, pues en parte por la distancia donde está ubicado la propia Argentina, pues queda un poco retirado de los demás países. Bueno, pero Fátima Fierro presentó las estrategias económicas que han tenido éxito en Uruguay y que han influido en el aumento de su Producto Interno Bruto. La ejecutiva mostró que tan solo en el año 2017 Uruguay exportó más de 9.000 millones de dólares en bienes al mundo, en mayor medida correspondientes a carne bovina, celulosa y soja. Además, importó más de 7.000 millones de dólares. También señaló que la Cámara de Comercio está asociada con 100 empresas en un panorama donde el 83% son pymes, pequeñas y medianas empresas. Por ello, este organismo se ha emprendido una gestión de profesionalización de los departamentos de comercio exterior, debido a que la cooperación institucional es una herramienta fundamental para las relaciones con China. En su turno, el representante de la Universidad Veracruzana, Aníbal Sotele, caracterizó la competitividad de las pymes de América Latina y el Caribe frente a los nuevos espacios de cooperación, principalmente respecto a las oportunidades que presenta la iniciativa china de la Franja y la Ruta para esta región. Esta iniciativa china de la Franja y la Ruta se refiere a la antigua Ruta de la Seda que había cuando empezaron a comerciar los chinos hacia este continente americano. En tanto, acotó que la ruta de la seda es una forma de proponerle al resto del mundo un camino hacia el desarrollo, o sea, regresando a estos sistemas de comercio entre China y México de manera particular. Son las 14:35. Ahora les comentamos que Selene Hernández Sánchez, estudiante del tercer semestre de la maestría en ciencias biológicas de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, expresó que hacer movilidad estudiantil nacional e internacional enriquece a nivel académico y personal. Sin duda alguna, ¿no? Es la primera vez que Selene sale del país y lo hizo para participar en el programa de conservación de murciélagos en Argentina, en San Miguel de Tucumán, que le ayudó a fortalecer su trabajo intitulado Percepción ecológica hacia los murciélagos por parte de la comunidad de Chahuapan, en Veracruz, para conocer la percepción social sobre los murciélagos. Fíjense, este trabajo que le interesaba a los murciélagos, gracias a la movilidad, fue hacer una estancia en Argentina. La estancia estudiantil duró 3 meses, del 2 de marzo al 4 de junio, y tuvo como finalidad complementar y enriquecer su tesis con las investigaciones que se desarrollan precisamente en Argentina. Además, en mayo tuvo lugar el noveno Congreso Nacional de Murciélagos en Córdoba, Argentina, donde mostró su trabajo de investigación y colaboró en algunas actividades del evento académico. Desde niña, Selene sentía gusto por los animales, pero los murciélagos le daban miedo, pues pensaba que le chuparían la sangre. Pues eso, o sea, a todos les daría miedo, a todos pensamos que así es, de acuerdo con las películas e historias de terror que nos cuentan, ¿no? Sobre todo, pues hay que diferenciar que el vampiro forma parte de la ficción, el murciélago es el que existe realmente. Después ingresó a la Facultad de Biología, conoció más sobre esta especie y entendió los servicios ecosistémicos que brindan, dispersores de semillas, controladores de plagas, entre otros, es lo que hacen los murciélagos. Entonces, ¿por qué una especie que brinda tantos servicios es mal vista por las personas? Dice Selene, mi director de tesis me entregó información sobre una comunidad en el municipio de Catemaco donde hay abundancia de murciélagos y las personas están conscientes de los beneficios que le traen, lo perciben de forma positiva. Para conocer y cambiar las percepciones, Selene inició una investigación y como primer paso elaboró un listado de las especies existentes en la zona. En total se registraron 12 y una de ellas es el murciélago magueyero, el cual es responsable de polinizar el agave que produce el tequila. Fíjense qué maravilla, ¿no? O sea, está este murciélago magueyero que su responsabilidad es llevar el polen al agave y ahí se produce el tequila. O sea, ya voy a ver simple y sencillamente un tequila que se llame Vampirito. De hecho, los hay, ¿no? Hay una bebida que se llama el Vampirito, entonces con tequila. Y bueno, lo cierto, bueno, la verdad, ya en serio, es que los murciélagos son muy útiles, como son muchos animales que forman parte de una gran cadena en la cual gracias a ello podemos vivir y sobrevivir en ese planeta. Entonces el estudio muy particular de Selene la llevó incluso a Argentina a estudiar a los murciélagos. Son las 14:38. Pensamiento universitario. Para María Isabel Morales Sánchez, investigadora y profesora de la Universidad de Cádiz, España, la responsabilidad social de una institución de educación superior es inmensa, pues se trata de formar a las generaciones que en un futuro dirigirán naciones y marcarán el camino a seguir. No obstante, la tendencia de la especialización académica ha dejado de lado el fomento de la lectura y la escritura, pese al papel fundamental que tienen en cada persona. La coordinadora de la Red Internacional de Universidades Lectoras, con la cual colabora desde hace varios años como parte del núcleo académico básico de la especialización en promoción de la lectura, adscrita al Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. En ese fin de ciclo escolar participó en el seminario La importancia de la literatura como base de la lectura y la cultura en la universidad, entre otras actividades organizadas precisamente por la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación. Recordó que dos de las primeras universidades del país que fueron socias de la Red Internacional de Universidades Lectoras fue la Nacional Autónoma de México y la Universidad Veracruzana, y que a la fecha ambas instituciones forman parte de la Comisión Permanente del organismo. Como parte de la colaboración de 6 años a la fecha, la investigadora de España no solo asiste eventualmente a esta casa de estudios, sino que funge como cotutora de estudiantes de la especialización en promoción de la lectura, cuyos proyectos de intervención son afines con sus líneas de investigación. Además, recibe estudiantes del citado posgrado, también en la Universidad de Cádiz, para que desarrollen tareas concernientes a la movilidad estudiantil. Son las 14:40. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. El libro Aprendiendo a Vivir, la otra cara del VIH, de Nelly Márquez, se presentó en el marco del Martes de Lectores y Lecturas, que coordina la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la USBI, de Xalapa, y que invita a todos precisamente a estos Martes de Lectores y Lecturas. El volumen visibiliza a enfermos y portadores del virus de la inmunodeficiencia humana que fueron atendidos en la Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, allá en Poza Rica, donde la autora laboró por más de 30 años. Nelly Márquez compartió que el libro es el resultado del trabajo que realizó junto con médicos, enfermeras, trabajadores sociales, así como integrantes de organizaciones civiles para apoyar a los enfermos y sus familias. Relató Nelly Márquez que en el año de 1999 formó un grupo junto con enfermos de VIH-SIDA en la Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, allá en Poza Rica, con la finalidad de apoyarlos e informarles cómo cuidarse. Es un libro que permite conocer esta enfermedad, contiene historias de vida que consideré importantes que sean conocidas, así como un relato de dos niños del grupo, entre otros testimonios, dice la autora Nelly Márquez. Comentó que quienes padecen de VIH sufren más por el rechazo de la sociedad que por los trastornos de la enfermedad. Fíjense qué cosa tan tremenda, ¿no? Ya de por sí estar enfermo de VIH, imagínense lo que significa, ahora hay que soportar el rechazo de la sociedad. Por lo que hizo un llamado a aceptarlos y a no estigmatizarlos. Agregó que con que una persona acepte a un enfermo de VIH tras leer el libro que ella realizó, el objetivo del mismo se habrá cumplido. Médicos y enfermeras, algunos ya jubilados, que forman parte del grupo de apoyo que Nelly Márquez fundó en la Clínica del Seguro Social, ofrecieron testimonios de las actividades que durante muchos años realizaron con el único fin de dar un trato digno a los enfermos de VIH. En la presentación también participó Víctor Castañón, quien tuvo a su cargo el prólogo de este libro. Son las 14:42. para tener en cuenta. Bueno, les comentamos ahora que el Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana realizará los días 13, 14 y 15 de junio el coloquio La Universidad Mexicana, la tercera función sustantiva universitaria y su pertinencia regional. Este va a iniciar el miércoles 13 de junio a las 10 de la mañana en la USBI, aquí en Xalapa, con la conferencia magistral Política Cultural Universitaria en Colombia, dictada por Adelaida Jaramillo González, consultora independiente en políticas públicas culturales y directora de extensión cultural de la Universidad de Antioquia en Colombia durante dos periodos, entre otros cargos que ha tenido. Dicha actividad podrá seguirse, es decir, esta conferencia de política cultural universitaria en Colombia, podrá seguirse en tiempo real el día de la inauguración, que es en www.v.mx/video/canal-xalapa. O sea, todo ese dato es para que ubiquen estos trabajos, ¿no? Mientras que el resto del programa se realizará a puertas cerradas. A ese encuentro asistirán académicos y especialistas de diversas instituciones de educación superior, entre ellos Gilberto Cancheco Wu, director académico del Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto de Quintana Roo, Gonzalo Aquiles de Cern Alcántara, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y Miguel Ángel Casillas Alvarado, integrante del Centro de Investigación e Innovación de la Educación Superior de la Universidad Veracruzana. Este coloquio se enmarca en una colaboración entre el CECDA, el Centro de Investigaciones de Documentación de las Artes, y la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, que desde el año 2015 llevan a cabo la investigación La Universidad Veracruzana y su relación con el entorno, modelos de tercera función universitaria y su pertinencia regional, proyecto que cuenta con el apoyo económico del CONACYT en la convocatoria de Ciencias Básicas 2014. Una de las actividades propuestas por este proyecto es la realización de un coloquio con la participación de especialistas en el tema, quienes disertarán sobre los avances de las investigaciones y harán comentarios que enriquecerán el producto final. El proyecto es producto del seminario continuo en gestión cultural, iniciado precisamente por el CECDA, este Centro de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, y eso iniciaron en el año 2011, que entre otros grupos tienen la organización y coorganización de tres coloquios sobre investigación en gestión cultural a nivel nacional. Son las 14:45. Isabel Etausán Castellanos, catedrática de la Universidad Bourdieu en Montaigne, impartió la conferencia México en el epistolario de Ricardo Palma para el lingüismo en el Perú. Eso fue en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana, donde destacó la obra literaria del escritor peruano más importante del siglo XX. Como parte del convenio que la Universidad Francesa tiene con el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, la investigadora y escritora realiza una estancia académica en esta casa de estudios. Fue en dicho marco que se realizó esta charla en el aula de usos múltiples del instituto, en la que habló de la comunicación que Ricardo Palma, que vivió de 1833 a 1919, entabló con escritores mexicanos cuando Perú fue ocupado por ejércitos chilenos. Citó que en las correspondencias enviadas en 1884 al escritor mexicano Vicente Riva Palacio, el periodista y político le solicitó el envío de libros para reconstruir la Biblioteca Nacional tras la guerra en Chile. Es una de esas cartas. También le envió su solidaridad a Riva Palacio por ser víctima de encierros políticos. Entonces dice Tausán Castellanos, que compartió que Ricardo Palma también intercambió cartas e ideas con Luis González Obregón, y a quien en el año de 1892 describe que México y Perú son gemelos en todo lo que se relaciona con los tiempos del coloniaje. En tanto, Victoriano Agüeros le pide libros mexicanos y le manifiesta su interés por algún trabajo de algunos autores como Joaquín García Escabalceta, Juan de Dios Pesa y Manuel Paino, entre otros más. La ponente resaltó que una de las leyendas veracruzanas reconocidas por el famoso escritor de relatos cortos de ficción histórica fue La Mulata de Córdoba, que logra escapar de la prisión, a diferencia de Inés de la Voladora, quien ingresó a las cárceles de la Inquisición de Lima, Perú, pero no logró fugarse. Inés la Voladora es un personaje de Perú. Entonces hace esta relación con La Mulata de Córdoba, que logró ser una gran liberal. Mencionó que alguna de las obras de Ricardo Palma, caracterizados por su ocurrencia humorística, son un virrey hereje y un campanero bellaco. No hay trampa con el demonio, que es una leyenda versificada escrita en 1863, y Don Dimas de la Tijereta, que es una sátira del gremio de los escribanos y pensamiento liberal. Son en estos momentos las 14:48. Recordamos que tenemos aquí los pases para ver la película La Profecía. Eso es en la Naval, esta noche a las 8, ahí en la calle de Zaragoza, donde pueden ir a ver estas películas. La Profecía es un clásico también del terror. Y bueno, vamos con la información, tenemos ya las 14:48. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El equipo de la Unidad de Ciencias de la Salud gana el torneo de fútbol femenil Interáreas, organizado por la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, después de ganar 1-0 a la escuadra de Pedagogía. El encuentro se realizó en la cancha de la Unidad Deportiva Universitaria. Este juego se definió en los tiempos extras después de terminar empatado a 0 goles en el tiempo normal. Melissa Pérez anotó el único gol con el cual el equipo de Ciencias de la Salud gana el campeonato. El equipo campeón está integrado por Aline Atzin, Melissa Pérez, Ivette Hernández, Derian Rivera, Cindy Cabrera, Marcela Martínez, Mariana Hernández y Michelle Martínez. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. Bueno, pues Se presentó el documental que hizo Carlos García Aguilar, que le mandamos un saludo a Carlos García. Se llama Música, Piedra y Acero, documental realizado que da cuenta de la historia y proyecto de construcción de Tlacná, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana. Esto se presentó también en el recinto que protagoniza esta producción, ahí mismo en la sala Tlacná. A ese evento asistieron la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, la secretaria académica Magdalena Hernández Alarcón, el secretario de Administración y Finanzas Salvador Tapia Espinoso, el director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Lanfranco Marcelletti, así como integrantes de la comunidad universitaria y público en general. En el documental, la rectora Sara Ladrón de Guevara relata que Tlacná nació de la necesidad que tenía la Orquesta Sinfónica de Jalapa de contar con una sala de calidad como la que merece el público de Jalapa y la universidad. Carlos García dijo que Música, Piedra y Acero está compuesto por 3 capítulos que son Historia de Tlacná, Proyecto Arquitectónico y Jalapa, y en esa ocasión solo fueron proyectados los 2 primeros, es decir, Historia de Tlacná y el Proyecto Arquitectónico, con una duración de 20 minutos cada uno, mismos que en breve estarán a disposición del público. En el documental se aprecia que la construcción de esta sala fue un trabajo riquísimo para los arquitectos, trabajadores, músicos, profesionales de la acústica y estudiantes. Es un trabajo por el que todos debemos congratularnos. En tanto, Lanfranco Marcelletti, director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, expresó que a nivel nacional, esa es la única orquesta que cuenta con una sala de conciertos de primer nivel. La sala es un templo para el sonido, dijo Lanfranco Marcelletti. Y bueno, pues ya que hablamos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, le recordamos que el día de hoy es su concierto. Hoy van a presentar la Sinfonía de las Lamentaciones, la Orquesta Sinfónica interpreta la Sinfonía de las Lamentaciones de Henry Górecki, así como Eclipse Inverso de Pablo Teutli. Eso será el día de hoy en la sala de conciertos Tlacná. Y luego mañana se va a presentar ese concierto en la Catedral Metropolitana. Además, es muy interesante que en esta ocasión estará participando la soprano Lorena Flores, que formará parte de la Sinfonía de las Lamentaciones de Henry Górecki. Entonces, pues los invitamos a que vayan. Hoy 20:30 horas está en el concierto de Orquesta Sinfónica de Jalapa. Si no pueden, pues pueden sintonizarlo aquí a través de Radio Universidad Veracruzana. La hora clásica es las 20:30 horas, aunque la transmisión de Radio V inicia un poquito antes, como las 8:20 más o menos inicia, ¿no? Inicia para los comentarios, el prólogo, el inicio de este concierto. Y pues hoy será esta presentación, Sinfonía de las Lamentaciones de Henry Górecki y Eclipse Inverso de Pablo Teutli, interpreta la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y de manera especial estará aquí como soprano Lorena Flores. Son las 14:52. Deporte UV. Más de 50 alumnas asisten a la Escuela de Voleibol Infantil y Juvenil de la Universidad Veracruzana. Eso lo dijo la entrenadora Saraíba Isabel Rivera, quien reconoció el entusiasmo y disciplina de las deportistas. Por los trabajos de remodelación que se realizan en el gimnasio Miguel Ángel Ríos, los entrenamientos tienen lugar en la cancha anexa a la alberca Eulalio Ríos. Explicó que el aprendizaje es completo para las alumnas, pues abarca los fundamentos básicos del voleibol, como golpeo bajo, voleo y acomodo, así como posiciones y técnica, que además es muy, muy versátil el voleibol, ¿no? Para los que les gusta volar por los aires y brincar lo más que puedan, y además obviamente hacerlo con la certeza y con la velocidad y la fuerza, pues el voleibol es excelente. También se les inculcan valores vinculados a esta disciplina, como el trabajo en equipo y la cooperación, mismos que pueden aplicar en su vida diaria. Y la entrenadora subrayó el apoyo y la confianza de los padres de familia, a quienes acuden puntuales para llevar a las alumnas a las sesiones de lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde, y eso es para principiantes, martes y jueves de 6 a 20 horas para avanzadas. Saraíba Zaval Rivera es alumna del último semestre de licenciatura en Ingeniería Ambiental y forma parte de la selección de voleibol de Halcones UV, que participó en la Universidad Nacional de Toluca 2018. Entonces, pues que vayan, yo creo que hay deportes estudiantiles que son clásicos, ¿no? El fútbol americano, el voleibol y el básquetbol. Eso se juega mucho en las escuelas. Bueno, nosotros ya nos vamos. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está en esta ocasión con nosotros. Hoy no está en la noche. Ahora no nos vemos en la noche. Ahora nos tocó el mediodía. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Saludamos a Santiago Vázquez, que se encuentra por acá. Les deseamos que pasen buen fin de semana. Aquí estamos el lunes. Gracias. Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Señal Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.